escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Valencia con Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, maqueros. Muy buenas. Acabas de presentar Fact2Pad, un programa gratuito de facturación para Mac y iPad. ¡Es fantástico! Hombre, la verdad es que intentamos acercar un poco el mundo de FileMaker a la empresa. Hablamos de facturación móvil, que será ideal para pequeñas empresas, autónomos y profesionales liberales. Es gratis, sin limitaciones y, Miguel Ángel, no caduca. Efectivamente, cambia de año el solito. Y la verdad es que hemos detectado que muchas empresas comienzan con iPhone y con un iPad, directamente, o sea, el comienzo ya es ese. Y ya directamente con un iPad pues ya pueden trabajar. Algunos pensarán, bueno, pero seguro que habrá publicidad por en medio. Nada, aplicación totalmente gratuita. Es que, verás, realmente las empresas que dedicamos al mundo de la programación FileMaker mayormente trabajamos en programación a medida, somos un auténtico sastre. Entonces, una facturación pues simplemente es un punto de partida, no tiene ninguna importancia para nosotros. Y estamos encantados de que la gente la aproveche sin ningún coste. Y es que el iPad se está introduciendo de una manera muy fuerte en las empresas, ¿eh? Sí, claro, ya sabes que claro, es que el iPad ha cambiado las reglas del juego. O sea, Apple, yo entiendo que ha acercado la tecnología cada vez más a la gente y ahora efectivamente la está acercando también la tecnología a las empresas. Por la sencillez de uso, por la batería, porque tocas con el dedito y va y te sale un PDF que lo envías por email con un dedito, pues es muy cómodo para los usuarios. Programada desde cero para iPad, Fact2Pad aprovecha las nuevas características de iOS. ¿Por qué para la versión de iPad has partido de cero? Pues directamente, la verdad es que hubo un cambio de archivo cuando FileMaker pasó la versión 12, ahora estamos en la 13, pero comparte el mismo formato de archivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí dijimos, vamos a ver, nos han advertido que las migraciones podrían arrastrar alguna cosa. Pues nada, chico, de cero. Y entonces, de esa manera, hacemos que sea totalmente ágil, ligero. De hecho, esto funciona perfectamente en grupos de trabajo después, por Internet, y hemos visto que la respuesta efectivamente es inmediata. ¿Qué características nos ofrece Fact2Pad? Pues es muy sencillo porque el tema que integra de una manera simplificada presupuestos y los planes en la misma pestaña. De hecho, ahora vamos por la versión 2.6, que no es la que aparece en la web, la tengo que actualizar, pero vamos. Ahora hemos añadido una manera todavía más sencilla, por tanto, más intuitiva de trabajar, y luego, pues, directamente el presupuesto o el balance se pasa a factura con un solo botoncito, ¡pim!, y otro botoncito, lo tienes en PDF o lo mandas por email directamente, controlas tus proveedores, tienes un mapa de los clientes y los artículos que añades luego tienes en el como listado a la hora de hacer albaranes o facturas para ahorrar tiempos, que es para lo que sirve todo esto. Y tenemos que añadir a nuestros oyentes que usando Fact2Pad podremos imprimir directamente desde el iPad. Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que con impresora compatible con iPrint, y si no, pues generamos un PDF por email, que es lo más común, que cada día más se trabaja más con email. ¿Tú te acuerdas cuando trabajábamos con fax? Sí. ¿Qué tiempos, no? Ahora es todo por email, incluso por WhatsApp se trabaja bastante. Sí, sí. ¿Qué te reportan los usuarios que ya están usando Fact2Pad? Pues normalmente el tema está en que, bueno, que esta gratuita les ha empujado a descargárselo, me lo ha dicho alguno, y otros directamente me dicen, oye, mira, me gusta, pero quiero que la factura lleve, sí, ya sé que puedo meter mi logo automáticamente, pero es que yo lo quiero más ancho, lo quiero más arriba, quiero cambiar los colores. Directamente me han llamado para modificar algunas cositas, ¿me entiendes? Y ahí es donde entro yo, donde hay un pequeño servicio de adaptación al cliente. Háblanos de estos servicios, danos algunos ejemplos. A ver, dos tipos de cliente, ¿no? Uno, como hemos comentado, uno que empieza con el iPhone, con el iPad, dice, porras, quiero facturar y quiero tener una cosa que además mañana pueda crecer, porque eso es FileMaker, que mañana vas a poder decir, hazme esto, te cobro las horas y fuera. Y luego está el tipo de cliente que directamente ya trabajaba o bien con PC o tenía una aplicación y dice, vamos a ver, yo tengo una aplicación aquí mastodóntica, lo que quiero es una cosa sencilla y que funcione en movilidad, que funcione en el iPad, que es totalmente fiable. Y entonces me dice, a ver, quiero transferir los datos. Bueno, pues es un servicio que hacemos. Sabes tú que FileMaker importa de todo, de texto con comas, con tabuladores, de Excel, especialmente de Excel, de EBFs, de muchos formatos, ¿no? Todos los estándares. Entonces lo que hacemos es que, claro, una importación no solamente es meter a lo mejor la razón social, domicilio, etcétera, sino que luego viene el tema de los contadores, o cuando son facturas es más complejo porque hay que relacionar entonces la parte de la cabecera con todas las líneas. Eso internamente es una historia que bien podrían hacer si tuvieran personal cualificado en la empresa para ello, y si quieren pues lo contratan a un FBA como puedo ser yo. Estamos presentando Factupat en Territory Mac, un programa de facturación móvil que es muy útil para pequeñas empresas, autónomos y profesionales. Está disponible de forma gratuita para Mac y para iPad. Miguel Ángel, ¿cómo nos descargamos la aplicación para cada uno de estos dispositivos? Sí, bueno, a ver, aquí hay que explicar varias cosas. Mira, para Mac directamente hemos hecho un autoejecutable que el FileMaker Pro Advanced te permite hacer autoejecutables, es decir, un software que ya no necesitas tres FileMaker Pro, ¿no? Si lo utilizas una persona solamente, bien, correcto, vale. Pero si lo que queremos es trabajar en grupo, entonces sí que es necesario utilizar FileMaker Pro hasta un máximo de 7 dispositivos, y si sobrepasa ya habría que pasar al FileMaker Server. Ten en cuenta que FileMaker es una verdadera plataforma, tiene de todo, es potente, funciona en todas partes, tiene servidor, funciona en web, en Mac, en PC, en iOS. Entonces se puede escalar, o sea, directamente si uno comienza, después va a poder crecer sin ningún problema, adquiriendo las licencias de FileMaker necesarias. Y una cosa que hay que puntualizar es que esto, cuando se descarga para el iPad, que también es gratuito, se necesita que en el iPad tengamos preinstalado el FileMaker Go, que en este momento es el 13, que es gratuito. Entonces, eso es lo que lo hace funcionar. Uno se descarga el FileMaker Go 13 y uno se manda por email, por ejemplo, o a través de iTunes, el archivito de Factupad y a trabajar en el iPad. Miguel Ángel, eres miembro de la FileMaker Alliance, la certificación que otorga FileMaker a las empresas que programan en FileMaker. Y recientemente has publicado para la editorial de Fama.com el libro digital FileMaker 13, base de datos para iPad, disponible en la iBooks Store por 99 céntimos de euro. ¿Cómo valoras esta nueva experiencia literaria? Pues mira, lógicamente muy duro encontrar el tiempo para hacerlo, dado que claro que en la empresa trabajamos mucho, pero muy emocionante, porque la verdad es que me he inspirado, como si empezáis a leer el libro lo veréis, me he inspirado un poco en las personas de mi alrededor, ¿no? O sea, a ver, ¿que tú te dedicas a hacer qué? ¿File qué? ¿Eso qué es? Entonces, eso es un tema, ¿no? Entonces, lo he escrito pensando un poco, fíjate, a lo mejor en mi hija o en mi mujer, y luego además pensando, por otro lado, y combinado los dos, en aquellos que les interesa la programación, les interesa el mundo de la empresa, pero el mundo de la base de datos no tienen ni idea, no conocen. Y entonces lo que he querido hacer, como FileMaker, claro, cada herramienta tiene sus particularidades. Y en FileMaker hay mucha gente que no entiende la SQL, que no entiende las relaciones, eso es algo básico. Hombre, una persona que ha estudiado en la universidad, sí, ¿no? Pero una persona que no ha estudiado nada y le interesa, no entiende el tema de las relaciones. Entonces lo he hecho muy despacito el tema de las relaciones, muy paso a paso a paso el tema de los guiones, que es la programación en sí de FileMaker. Y partiendo de un ejemplo real, pues eso, lo que pretendo es limar todas las asperezas que hacen que una persona tenga un nivel, la verdad es que lo considero un libro como el prelibro a estudiar para certificarse de programador FileMaker. Yo entiendo que con esos conceptos que liberamos en este pequeño librito, hacemos que ya la gente pueda estudiar y certificarse. El próximo jueves 22 de mayo se celebrará en Madrid el evento Movilidad en la Empresa con FileMaker, un evento que sabemos que está triplicando el interés de los asistentes, cosa que muestra claramente la expansión de la plataforma FileMaker, y Miguel Ángel Ricarte estará presente. ¿En qué se basará tu ponencia? Bueno, en concreto me han reservado un área, tengo la suerte que he podido, me han reservado un área para el tema del servicio técnico, el trabajo con iPad offline, el tema de ir con el iPad con los formularios precargados, los clientes del día todo precargado, entonces trabajar en casa del cliente e incluso con la camarita del iPad y FileMaker podemos capturar el número de serie, que eso es lo bueno del código de barras, ¿sabes lo interesante del código de barras? Que, bueno, pues te evita que te puedas equivocar escribiendo números, porque él te lo lee, y entonces es automático, la camarita enfoca, clic, y te mete todos los números del aparato que estás colocando, y entonces ese es el tema, el servicio técnico, bueno, pues de televisión por cable, o de internet, de servicios de internet en empresas, para que el técnico no tenga que llevar papeles. Miguel Ángel, gracias por presentar en Territory Mac Factupad, el programa gratuito de facturación para Mac y iPad. Te felicitamos por tu libro y deseamos que la cita del próximo jueves 22 de mayo sea todo un éxito de asistencia. Muchísimas gracias, siempre es un verdadero placer hablar con vosotros y bueno, pues podéis conocer más en vidadigitalmac.com. Muchas gracias.